Te conocí antes de tiempo, o tal vez llegué un poco tarde a ti. Tarde a ti. ¿No crees que es indiferencia? Solo a veces no sé qué decir. Oigo más de lo